programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó. La hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó. El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. Cogimos al Andrés. Bueno, el Andrés en sus múltiples ocupaciones de operador y ¿qué más? Operador, diseñador, grabador y todo. Le cogimos y le encontramos. Ahora sí, ya. Listo, vea, ya está dando las direcciones técnicas para que aprendan. Entonces, vamos a empezar este programa diciéndoles a todos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo están? ¿Ya están listos para lo que se nos viene el día de mañana? ¿O no todavía? Entonces vamos a saludarles, vamos a decirles a todos ustedes muy buenas tardes en esta semana, que es muy importante, es parte importante y parte radical en todo lo que tiene que ver con respecto al destino de nuestro país. Se nos viene un día domingo de elecciones, un día domingo en el que igual nosotros, ¿qué sería? Ejercemos nuestro derecho al voto, ejercemos nuestra libre decisión y sobre todo decidimos el futuro de nuestra patria. ¿Qué queremos para los cuatro siguientes años en todo lo que tiene que ver con el manejo político, social, económico, de planificación y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera de los etcéteras de todo lo que tiene que ver con el respecto de nuestro país? Entonces, nosotros vamos a empezar este programa diciéndoles que simple y sencillamente pues ejerzan su derecho a voto. Recuerden que simplemente si usted no tiene ahora el carnetcito o el papelito que le acredita que votó, usted no puede hacer ningún trámite burocrático, ¿no es cierto? Sí, estoy bien. ¿A qué hora se empiezan las votaciones? A las 8 de la mañana. 7 de la mañana. 7 de la mañana se instalan las juntas receptoras del voto en cada uno de los lugares donde está destinado para que lo hagan. Y nosotros lo ejercemos hasta las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde, pues simplemente empezarán a dar los resultados. Mientras tanto, nosotros disfrutaremos de esta tarde un poco más de música, disfrutaremos de un poquísimo más de todo lo que tiene que ver con nuestro mundo, el mundo del K-pop. Esta tarde tenemos una invitada que ya la vamos a presentarla. La semana pasada estuvo con nosotros también. Hace 15 días estuvo con nosotros. Sí, tiene razón. Hace 15 días estuvo con nosotros y nos acompañó con una agrupación acá ecuatoriana, pero ahora viene también representando a otra agrupación. Afortunadamente la mayoría de las personas que nos gusta este mundo y o las que son parte de los grupos son multifandoms, y eso es muy bueno, ¿no es cierto? Porque se pueden ahí entrecalar con cada uno de sus gustos y preferencias. Mientras nosotros nos damos y nos acomodamos ya para empezar, vamos con algo más de música y vamos a decirles que buenas tardes y un placer con nosotros compartir desde las 4 hasta las 6 aquí en los 9:40 AM. Bueno, creo que el Andresito ha corrido en estos 5 últimos minutos más de lo que ha corrido en todo el año. Bueno, más que tú corriste más que la San Silvestre. Ya no queda más. Bueno, ahora sí, vamos a empezar y vamos a compartir con nuestra querida amiga que se encuentra a mi costado derecho. Ella viene representando al fandom de Junior. Sí, de Junior. Mira tú, Junior dice. Bueno, pues, Junior al ser. ¿Qué tal, mi querida amiga Liz? ¿Cómo vamos? Ya se ha vuelto costumbre, pero eso es bueno. A ver, creo que el Andrés se está revolcando por ahí. Andresito, ¿qué pasa? Ahora sí, di hola. ¡Aló! ¡Hola! Sí, ahora sí, hagamos como que nada pasó, ya. Borrón y cuenta nueva. A ver, vamos a empezar nuevamente. Bueno, y ahora sí, nosotros estamos aquí. El Andresito ha corrido más que la San Silvestre. Y se ha sacado el sucio corriendo. Está sudando más que tapa de olla de presión de la maratón que se ha pegado aquí dentro de la radio. Y bueno, ahora sí vamos a saludar con mi querida amiga Liz. Tuvimos un pequeño inconveniente con el micrófono de ella, pero ya ahora sí ya está todo bajo control. Ahora sí, mi querida Liz, un gusto nuevamente tenerte aquí con nosotros y acompañándonos en esta nueva tarde. Esta vez viniste representando, ya dijiste, por ahí creo que se debió haber escuchado así entre cortos en mi micrófono. Y pero venías tú ahorita representando a Junior, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal estos fines de semana? ¿Ya lista para mañana? Ay, ¿qué te diré? Ay, todavía indecisa. A ver qué mismo se puede hacer mañana. Eso sí, ¿no estás en mesa? No, gracias a Dios. Gracias a Dios, no es cierto. Sí, chuta, eso de estar en mesa debe ser terrible. Toda mi vida republicana y democrática nunca he estado en mesa electoral. ¿Qué tal? Sí, en las últimas. Pero ahí estuve De colado, no mentira, de tercero algo. Bueno, pero estuve por ahí. Pero bueno, entonces. Pero nunca, yo me imagino que va a ser una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Claro, o sea, ya queda en nosotros esto y toca pensar bien. Bueno, ahora sí, la Liz nos acompañó hace 15 días exactamente, siendo representante del grupo del club de fans de los Noah. Estuvimos conversando con ellos, estuvimos haciendo una videollamada, estuvimos haciendo algo de jugando algo de todo lo que tenía que ver con la agrupación, ¿no es cierto? Pasamos un momento medio laja, medio chévere, pero ahora sí. Bueno, los Noah ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo te llegaron a gustar, algún día los escuchaste y te enamoraste de ellos y ya. Están guapos. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero ahora sí, vamos con Juniel. Juniel, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo así? ¿Antes de los Noah? ¿Después de los Noah? Uy, Juniel es antes de los Noah. ¿Cuánto tiempo? Juniel ya es unos 2-3 años. ¿2-3 años? Uh-huh. Desde el principio, desde que comenzó hasta ahorita voy con Juniel. Sí. Uh-huh. Mira tú, o sea que tú lo escogiste nuevitos. Sí, Juniel estaba antiguamente en la agencia de mis amores de Cien Blue y ahí sí fue como la conocí y me gusta bastante. Mira tú, es una chica, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Yo qué dije? Es muy guapa. Ah, no sé, no le conozco, no ha tenido el placer de conocerme, uh-huh. Entonces no le conozco, no mentira. Uh-huh. Juniel, por favor, si estás en la línea, llámame. Escríbeme, por favor, mándame un mensajito de Facebook, por favor. Pero no de amor. No de amor, por favor, sí. ¿O sí? Sí, ¿no? Con eso el 14 de febrero, mes del amor y la amistad, todo es posible. No, mentira. ¿Y qué tal de 14? ¿Qué te diré? Estoy trabajando, trabaja. Casi nos convence. Poquito más y me convences. Pongámosle una veladora mejor. No, sí. Uno es pobre y trabajador. Eso no te lo niega nadie. Sí, ¿no es cierto? Eso no te lo niega nadie. Sí, pero ¿qué tal? Nada de amores. No, eso ya lo dejé para el pasado. Para mis momentos de colegio y todo eso. Ah, sí, ahora una chica seria. Ahora una chica seria, trabajadora de mi casa. Dedicándose 100% a los fandom. Ajá, dedicándome 100% a los fandom. Nada de nada. Nada de nada. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Vea usted. Aprenda, Andresito. Así tenemos que ser todos los hombres. Nada de nada. Claro. ¿No es cierto? Menos boca, más me toca. El que come callado come dos veces. El que come callado come dos veces, ¿no es cierto? Sí, no. Bueno, mi querida Alice, tú nos dijiste que estabas siguiéndoles a ellos desde hace 3 años exactamente. Sí, a ella estaba siguiéndoles desde hace 3 años. Ella debutó exactamente en el 2014. Sí, antes, en el 2013. Ya, debutó oficialmente. Sí, oficialmente. Ya, ¿y te acuerdas de la canción con la que debutó? Sí, fue Pretty Boy. Pretty Boy, ¿qué tal? Bueno, vamos a decirles a nuestros amigos, ya saben, ¿no? Lo único que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es escribirnos a través del K-Dancing World y comunicarse con nosotros para decirnos qué quisieran escuchar en esta semana, en este día que se nos viene próximo a las elecciones. ¿Qué quisieran escuchar? Nosotros estamos dispuestos a complacerles. Recuerden que todavía seguimos en el mes del amor y de la amistad, así que si usted quiere ganarse algo por ahí, ¿qué tal? ¿Qué le parece si nosotros simple y sencillamente nos dedicamos a complacerte y a complacerte musicalmente y a entregarte premios, ¿no es cierto? Hoy el fandom de Junior vino regalón. Hoy el así fandom de sí. Junior vino regalón, ya está, listo. Primer premio, la canción con la que debutó Junior, se acabó. Primer premio que se lleva, así de fácil y sencillo. Persona que me escriba al Facebook y me diga, al K-Dancing War y me diga, ¿cuál fue la canción con la que debutó Junior? Nosotros, encantados de la vida, le regalamos algo justamente gracias al fandom del grupo que nos, del grupo, de la chica que nos acompaña hoy, que es Junior, ¿no es cierto? Uh-huh. Disculpa nomás que uno acostumbrado a grupos de 10, de 20, de 15, sí, encontrar pobre, una solista. ¿Ella perteneció a algún grupo o no? No. Ella, o sea, siempre fue sola. Ajá. Sola, triste, claro, abandonada. Que ha hecho colaboraciones con algunos miembros de la agencia, pero siempre ha sido sola. Siempre ha sido sola. Mira tú. Siempre ha sido sola. A eso sí, más vale sola que mal acompañada, ¿no es cierto? ¿Has participado en alguna novela o algo? No, por el momento no. No, o sea, ella está dedicada 100%. Sí, hace cameos y todo eso, pero de ahí en una novela no. Sáquenos de una ignorancia. Sí, pero por si acaso, para la gente que no sepa, podemos regalar otro premio gracias a eso, ¿no es cierto? Pues vamos a explicarles a la gente qué significa un cameo. Ya. Un cameo es donde hace una aparición corta en un drama. O sea, no un camello, un cameo. Por si acaso. Por si acaso, ya hubo un cameo, una equivocación. Sí, no es cierto. Un cameo es ese animalito que tiene dos jorobas. No, eso no es un cameo. A la persona que diga en qué drama y con qué personaje de Cien Blue Junior participó, se le va a regalar un premio muy especial. Ya, así está. Ya la Liz ya botó la casa por la ventana. No hay más. Así de simple, así de fácil. Bueno, pero me decías que aparecen esporádicamente, ¿no? Uh-huh. Un cameo es aquella escena en la que apareces, la pregunta de Facebook, así sacas la foto para el Facebook y desapareces del video. Posible. Básicamente. La pregunta, tenemos dos preguntas. La verdad, ahorita ya tenemos dos preguntas. La primera pregunta era, ¿con qué canción debutó Junior? Y la segunda pregunta es, ¿en dónde hizo ella un cameo con uno de los muchachos de Cien Blue? Así de simple. Y se la pongo fácil. Y se llevan un premio especial. Ya, así, de fácil, sencillo. ¿No? Así que si quieren premio, simplemente escríbanos al K-Dancing World. Y eso sí, no se cansen de escucharnos. Tenemos 3 vías para que usted nos escuche. Si está en su casita sentado ahí, como todo buen sábado de ley seca, escúchenos a través de los 9:40 AM. Y si no, si está en su frente a su computadora haciendo deberes para el lunes, para mañana ir a ejercer su derecho al voto y todo lo demás, simplemente digite el www.radiocc.com. Vuelvo a decirlos despacito para que me entiendan, para que me escuchen: www.radiocc.com. Me escriben escriben ahí en su dirección para el del buscador y aparecemos nosotros y ahí ustedes pueden. Inclusive nos pueden ver en vivo, ahí hay una teclita que dice en vivo y de una nos ven así, más rápido que corriendo, porque estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo. Y si ustedes tienen que salir porque no respetan la ley seca, no mentira, porque tienen que hacer deporte, porque tienen que ir a remojar el cuerpo por carnaval, por dentro y por fuera, ¿no es cierto? Tienen que ir a... No, pues bailache no hay cómo, es que hay ley seca. Pero... Por si acaso, ¿cierto? Uno nunca sabe, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces lo único que tienen que hacer es ingresar en el celular, poner en el Play Store, digitar en el Play Store, en el buscador, ponen Radio CCHD y ve. Te descargas la aplicación y desde la aplicación nosotros, encantados de la vida. Simplemente Radio CCHD y ahí estás descargándote la aplicación, te la descargas en tu celular, conectas tus audífonos y nos vamos ahí escuchando todos los sábados desde las 4 de la tarde. Nosotros vamos con algo más de música y seguimos compartiendo con ustedes, vamos a seguir compartiendo. Ya saben, dos preguntas, la primera, ¿cuál fue la canción con la que debutó Juniel? Y la segunda, ¿en dónde hizo un cameo junto con uno de los integrantes de CN Blue? Y así de simple, se llevan dos premios. Las primeras personas que nos escriban, esas se llevan. Así de fácil y sencillo. ¿No es cierto? ¿O entran al sorteo? Entran al sorteo, dice. Bueno, entonces ya. Ya habló. Donde manda capitán, no manda marinero. Ni tampoco cocinero. Así que, entran al sorteo. ¡Escriban! Y no se cansen de escucharnos. Aquí, por los 940M, en tu mundo, nuestro mundo, el Compartiendo K-Pop. Na 친구라는 말이 어색해 연인이란 말이 어울려 오 나 처음으로 내 맘 고백하게 나 저 하늘의 별도 따줄게 네가 원한다면 뭐든지 오 나 해줄 수가 있어 I love you, love you, love you You love me, love me, love me 알아, 알아 달려간 너의 마음 너의 마음은 Oh, I love you, love you, love you Oh, you love me, baby 나도, 나도 너를 사랑하니까 난 바보는 너만 난 바보 널 사랑해 누가 뭐라고 놀릴 때도 너만 보는 바보 생각하다 잠들어 꿈속에서 너만 부르자 Oh, now 아침을 깨운데 Oh, I love you, love you, love you You love me, love me, love me 알아, 달려간 너의 마음 너의 마음은 Oh, I love you, love you, love you Oh, you love me, love me, baby 나도, 나도 너를 사랑해 난 바보는 너만 봐 난 바보 널 사랑해 누가 뭐라고 놀릴 때도 너만 보는 바보 나 되게 바보는 너만 봐 난 바보 내 손을 잡아줘 나를 안아줘 너만 사랑하는 바보 Bueno, volvemos. Justamente, Liz, esta canción es cantada con uno de los integrantes de CN Blue, ¿no es cierto? Sí, justamente Juniel hace este video con Jonghwa, con Jun Jonghwa de CN Blue. Ya, ¿cómo se llama la canción? En fall, algo así. Ya, entonces, ya. Y este, con él mismo aparece en sí, el video sale justamente no, con... No, me refiero a si eso del cameo. No, hace con otro. Con otro. Entonces ya ahí está, no, esa no es la respuesta. No. Y que esa no es la respuesta. Y se vienen más duras. Sí, se vienen más duras, pero las duras y las maduras son las que mejor quedan. Sí. ¿No es cierto? Así que vamos a seguir preguntando y vamos a seguir investigando. Así que lo único que tienen que hacer es escribirnos a través del K-Dancing World. Y lo único que tienen que hacer es decirnos dos preguntas, dos respuestas, dos premios. Así de fácil, así de sencillo. Lo único que tienen que hacer es decirnos, el primero, ¿con qué canción debutó Juniel? Y la segunda es, ¿con quién hizo? ¿Con qué integrante, no es cierto? ¿Con qué integrante de CN Blue hizo un cameo? Así que así de simple. ¿Has escuchado ese término, Andresito? ¿Cameo? Camello, sí. No es el animalito con dos jorobas. No, eso no es un cameo. Lo único que tienes que tienen que hacer es simple y sencillamente escribirnos. Bueno, comentémosle al Andresito. Un cameo no es nada más, vuelvo a repetirles, un cameo no es nada más que una aparición fugaz dentro de un video que no les pertenece. No. Y que piden una colaboración de ellos, ¿no es cierto? Exactamente, no es dentro de un video. Es exactamente en una escena de un drama. Sí, de un drama, inclusive sí, de un video. Pero hermano, por 1 minute, los verdes uno sobre otro. Solo para tus ojos. Los verdes, pero sí debe haber verdes también. ¿Sí o no? No creo que ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo único que hacen es aparecer, dar su rostro por dos que tres, cuatro que cinco segundos, ponen la pose de la foto para el Face. Se acabó. Punto. Tan, acabó. ¿No es cierto? Uh-huh. ¿Sí o no? Así de fácil y así de sencillo. Lo único que tienen que hacer es eso. Vea usted, Andresito, ¿alguna vez le han pagado por aparecer en algún lado? Sí. Por desaparecer, ¿no? A mí me han pagado por desaparecer, más no por aparecer, hermano. Imagínate aquí, les pagan por aparecer. Y nosotros... Nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Bueno, mi querida Liz, entonces ella, tú me decías que debutó con una canción, justamente la que estamos preguntando. No ha hecho ningún drama todavía. No, todavía no. No, se ha dedicado netamente a su parte musical. Sí. Ha hecho unos dos que tres cameos, nada más. O sea, literalmente es nueva, ¿no? Sí, no es por ser, pero a Juniel le ha ido mal en su... No le ha ido ni tan bien ni tan mal en su carrera como para decir. Siempre ha sido, siempre, como dicen algunas chicas, Juniel ha estado en el sótano. Pero por eso mismo nosotros queremos hacer que ella salga. Ya. Supere todo lo que... Supere todos sus miedos, ¿no? Sí. Supere. Sí, o sea, es una artista muy poco conocida. Ajá, o sea, Juniel no se ha dado mucho a conocer. Ya. ¿Por qué será? Es mucho más difícil surgir desde la parte individual que desde la parte grupal. O sea, yo pienso que por el hecho de que ella está sola y no tiene gran acogida, no se ha dado a conocer mucho. Pero ella tiene mucho talento que demostrar y que enseñar. Sí. O sea, ¿pero tú qué crees? O sea, es mucho más difícil desde tu punto de vista. Tú eres parte del fandom de Juniel, eres parte del fandom de todo lo que tiene que ver con los Noah, también eres parte del fandom de otro grupo, pero ¿qué piensas tú? ¿Es más fácil surgir desde lo grupal que desde lo individual? Claro, desde lo grupal es mucho más fácil por el hecho de que se dan apoyo mutuamente, hacen cosas en grupo, o sea, es mucho más fácil por el ámbito de ser más que ser solo uno. En ser uno, yo pienso que ser uno y la idea de que no puedes seguir adelante como que te frustra y sigues un poco como bajando. ¿La disquera no la apoya mucho? ¿Perdón? ¿La disquera de ella O sea, no la apoya mucho, sinceramente. No la... Así se sufre. Pero bueno, ella tiene buenas canciones. Estábamos escuchando el ritmo realmente, la armonía que tiene el Andresito, que es músico de profesión. La armonía que tiene, sí o no, qué buena armonía, la de la canción que escuchábamos hace ratito. Muy buena armonía. O sea, a mí personalmente me pareció muy buena armonía. O sea, tiene una todo... súper hermosa voz. O sea, es una voz, ¿cómo podríamos definir la voz de ella? Una voz dulce. Una voz dulce, tierna, que te demuestra calidez, dulzura. Ya, así de simple, hermano. Imagínate una chica de esas cantándote todas las noches para que te duermas. Simplemente, si yo fuera hombre, me enamoraría de ella. Si es que fuera. Si es que fuera, hombre. Por si acaso, pero, aclarando. Como no soy, me gusta Yungua. Ya. Bueno, mi querida Liz, o sea, tú estás tratando de sacar al grupo en sí, al grupo, sigo con el grupo, no sé por qué se puso. Ah, es que siempre hemos tenido grupos, por eso me quedó lo del grupo. Tú estás tratando de darla a conocer aquí. Claro. Ha venido, me imagino que ella todavía es una de las pocas artistas de edad que no ha visitado América. No. Ella no, solo hace conciertos en todo lo que es Asia. Ya, no ha logrado traspasar esa frontera todavía. No, todavía no. ¿Dónde la encontraste? A Junior la encontré justo en el drama que estamos haciendo la pregunta. Ya. Ahí la encontraste. Uh-huh. Ya, ¿y qué te impactó de ella o qué te gustó de ella para que la sigas? La calidez de su voz. Quería saber más sobre ella. El hecho de que es solista me intrigó tanto saber sobre Junior que dije, busquemos. Después hablé con Pris y me dio la oportunidad de ser parte de esto. Ah, estás con una chica más en esto. Ahorita estoy con dos personas en esto, pero ahorita estamos tratando de salir adelante los que estamos. Somos los que estamos, sí, y estamos los que somos. Somos los que estamos porque estamos los que estamos. Pero no se te hace más difícil, por ejemplo, pongámoslo, no la estoy comparando, pero no se te hace más difícil tal vez encontrar el apoyo de los muchachos que están metidos dentro del K-pop. ¿Se te hace un poco más difícil que encontrar ese apoyo que en los otros grupos o con los otros grupos? La verdad que con Junior no tenemos mucho movimiento. Con Junior casi no hacemos ni eventos. ¿Ya? Por el hecho de que no tiene mucha actividad. No tiene, ella no tiene mucha actividad. Ajá, como músico. Sí. O sea los eventos que usualmente se hacen son comeback, cumpleaños, ese tipo de cosas que sí se han celebrado con Junior, pero o sea de ahí no tenemos mucho movimiento con la página. Ah, no hay mucho. No hay mucho movimiento en la página. Ya, mira tú. ¿Y ella como músico tiene movimiento? O sea, ¿está en constante movimiento o también es de aquellas artistas que sale un ratito, se toma un descanso, saca otro ratito, se toma otro descanso? O sea, Junior es de... Ahorita no es la persona, el artista que tenga tanto movimiento en su página ni en su ámbito de lo que es esto, pero sí publica algunas cosas, nos mantiene informados, así. Uh-huh. O sea, es de las, ¿cómo te digo? Es de las, de las artistas que aparece y desaparece. Ajá. O sea, es una, ¿cómo les dicen esos artistas que aparecen y desaparecen? Artistas flash, ¿cómo? Artistas esporádicos. O sea, son aquellos artistas que son bastante esporádicos. Y por eso mismo nosotros queremos hacer que ella surja, siga con su carrera, que no se estanque. Ah, ella pensaba dejar su carrera. O sea, no, pero no aparece mucho. Eso es lo que a nosotros, en mi caso, a mí no me gusta, porque tiene tanto que demostrar Y no lo está demostrando. Ajá. Mira tú. ¿Qué tal? Una canción de ella que, o sea, ya, bueno, ella debutó con una canción, me decías que debutó con la canción que justamente en este momento todos nosotros estamos esperando por sus respuestas para entrar al sorteo. Simplemente, ¿con qué canción debutó Juniel? ¿Y con qué artista parte? ¿Artista? ¿Cuál es el problema? El que tiene boca dice lo que quiera. Así. ¿No es cierto, Andresito? Además, yo estoy en el micrófono. Entonces, si digo, vota todo por mí. No, mentira. ¿Quieres un cambio? Vota por mí. No, simplemente, los que tienen que responder. ¿Con qué? Tienen que responder la respuesta. Ya, ahora sí. No, los que quieren ganarse un premio simplemente tienen que responder a la pregunta que nosotros les hemos hecho en este momento, y la pregunta es simple y sencilla: ¿con qué canción debutó Juniel? Y simple, y la otra pregunta es más fácil aún, porque dice que con qué miembro de CN Blue ella hizo o apareció haciendo un cameo. Nada más, así de simple, ya se llevan dos premios fabulosos. Sé que ya tenemos respuestas, sé que ya están aquí respondiendo, ya voy a revisarlos. Todavía no me pongo en esas. Pero mientras tanto, mientras yo reviso, vamos a poner algo más de música. Y enseguida regresamos con el siguiente artista. 저기요, 저 내일 유학 가요. 그러니까 저 사실 많이 좋아하고 있어요. 혹시 저 떠나고 싶지 않아요. Te amagó, Andresito. Sí, te amagó. Bueno, justamente esta canción cuenta una historia, ¿no es cierto? De alguien que se va eternamente, forever and ever. Uh-huh. Vea usted ese inglés. Incluso sale otro miembro de CM Blue aquí, pero no es el de la pregunta. No es el de la pregunta, ¿no es cierto? Así que ya aquí sale con otro más. Ya dos descartados. Ya están dos descartados. Así de simple. ¿No es cierto? Uh-huh. Dos descartados. Y ustedes tienen que seguir respondiendo. Tenemos acá, ya creo que han respondido, ¿no es cierto? Vamos a enviar un saludo de las personas que nos han dado, que nos han comentado y nos han dado. Entonces, vamos a saludarle a Michelle Infante, ¿no es cierto? Ella fue una de las personas que comentó. Vamos a darle un saludo a Tammy Bizarts, a Sofía Beltrán, ¿no es cierto? Sí, ¿no? También a Jessica Daniela, a Verónica Villegas. Vamos a darles un saludo en esta tarde para decirles, no mentira. Bueno, ahora sí, pongámonos serios, ya Andrés ya trabaja en serio hoy. ¿Qué es hoy? ¡Sábado! 18. 4 días después del 14. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Un 14 triste, solos y abandonados. Casito nos convence la Liz. Poco más, 2 minutos más de palabras de la Liz de lo que pasó el 14, se nos va la lágrima. ¿No es cierto? Mi familia es testigo que pasé trabajando el 14. No. Pasó trabajando. Sí, señor, pasó trabajando. Moviendo la lengua como no tiene idea. ¿Cierto? Jugando a las manos sudadas. Para las personas que estén interesadas en 6 meses me caso, no mentir. Las personas que no sabían, el 14 le pidieron la mano. Así de simple. Así, no mentir. No, señora, señor, no se asuste, la Liz sigue soltera, no tiene novio, no tiene nadie quien le haga caso, no mentir. Sí, tiene muchos que le hagan caso, lo que no tiene. Señora, nosotros no quisimos, pero ella quiso decir que se casa, disculparán, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Díselo bien, expresar aquí. No nos demanda. Mamita es mentira. Mamita es mentira, no es en 6, es en 7. Y vienen 2, no mentir. Y van a ser abuelita. No, mentira. No, mentira, señora, no va a ser abuelita. No se creerá. ¿No es cierto? Bueno, tenemos que decirles a todos ustedes que sigan escribiéndonos. Tenemos 2 premios aquí, 2 premios especiales, justamente del fandom del artista que estamos escuchando en esta tarde, que es Juniel. Y nosotros les vamos a regalar. Las preguntas son simples, sencillas, así de fácil. ¿Dónde hizo un cameo Juniel con un integrante de CM Blue? Premio especial, nada más. ¿No es cierto? Uh-huh. Nada más. Super mega premio. Super mega premio. O si no, si quieres ganarte otro premio, lo único que tienes que decirnos, ¿cómo se llama la canción con cuál debutó? Así de simple. Juniel. Juniel es un nombre comercial, ¿no es cierto? Sí, Juniel es un nombre comercial. Ya. ¿Y sabes el nombre de cabecera de ella? Ya, un premio más a la persona. No. Eso vamos a dejarle para después. Está muy fácil, todo el mundo sabe eso. Solamente que para por ahí algún que no sabe. Ya, pero vamos a dejarle ya. Ya, listo. Vamos a buscar mientras el Andrés sigue pensando en qué cameo hizo Juniel, con qué integrante uh-huh. en Blue. Nosotros vamos a seguir pensando otra para que se les haga más difícil. Si no, lo estamos poniendo muy fácil. Ya. ¿Sabes cómo? Y ahora sí. Decías, ¿cómo es el nombre de cabecera de ella? ¿Es el nombre real en la vida real de ella? El nombre de cabecera de Juniel. Buena pregunta. Vea usted. Buena pregunta. Le tomé la lección. Ahí está. Mi primer cero. Tu primer. No, ahí está. Y así querías ganar el mundo. Oh, así no se vale. ¿A quién iba a responder eso? Naiden. Naiden iba a responder. Pues, es yo que sí tiene, sé quién iba el a responder. Que esté en el micrófono soy yo. Bueno, les indico, ¿no? Es que ahí está la jefa y la jefa no le gusta que hablen mal. Entonces por eso estoy haciéndolo. Porque estamos poniendo el artista. Para que nos ponga las músicas. ¿No es cierto? Bueno, entonces, pues, te tomé la lección. ¿No es cierto? Ya te tomé la lección. ¿Casada con hijos? No tú, no. La Junior. No, la Junior, pues no. Es solterita y sin compromiso. A ver, Andresito. Libre sin compromiso. Llámele. Dígale que llama de parte de la Liz. Escríbale al WhatsApp. Ya le dan el número. Listo. Así de fácil. Así de sencillo. Bueno, en esta tarde. Oye, ¿sabes qué? Se me antojó algo medio sabroso. Uno que está sin almorzar. ¿Sí o qué, Andresito? Uno está sin almorzar aquí, trabajando desde las 11 de la mañana, produciendo ahí, solo, triste, abandonado en este mundo radiodifusor. Se antoja unas pequeñas papitas cocinadas y fritas, con un cevichito de camarón con concha, ¿cierto? Y una corvinita así, bien puesta sobre esas papitas, con un ajicito y un canguilito. ¿Sí o qué? Se apetece. Te dio ganas. Simplemente tienes que correr. Bueno, ahorita ya no, pero para mañana. Justo para mañana, para el día de votaciones. Con el pretexto de que sales a votar, te das un pasito por el mercado central y te comes algo bueno, bonito y barato. Una tradición en nuestra ciudad desde 1953. Te pegas una corvina, las auténticas corvinas de Don Jimmy. Te pegas una corvina ahí, con tus papitas, con tu corvinita, con tu cevichito. Al lado venden un juguito. Un jugo de borojo. Un jugo ahí. No, ya con la corvina y el ceviche, ya. Ya no necesitas nada, no necesitas ni la pastillita azul, ni el borojo. Solo te pegas una corvina legalmente te pegas una corvina de esas y quedas papelito, almorzado, desayunado, cenado y todo lo demás. Las corvinas de Don Jimmy, ya saben, ahí en el Mercado Central, desde 1953. Si es que quieres pedir servicio a domicilio, también lo tienen, porque ahora están manejando su food truck. Están en Cumbayá, ¿no es cierto? Ahorita se encuentran en Cumbayá con el food truck de las auténticas corvinas de Don Jimmy. Así que si es que quieres comer algo rico, bueno y barato, vaya ahí, usted pregunte por las corvinas de Don Jimmy y ahí estarán. ¡Vamos con algo más de músicas! ¿Cierto? Vamos con algo más de músicas, de canciones, ya. Y volvemos. You 서 매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요 보고파 보고파서 그대가 보고파서 이제나 슬픈처럼 그대 이름만 부르네요 오늘도 난 보낸 줄 알았죠 난 남김없이 아니죠 아니죠 난 아직 그대를 못 보내죠 그리고 그리워서 그대가 그리워서 매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요 보고파 보고파서 그대가 보고파서 이제 난 슬픈처럼 그대 이름만 부르네요 오늘도 하루가 죽을 것만 같으네 어떻게 해야 해요 사랑해 사랑해요 그대를 사랑해요 마저 잘 못하고서 그대를 그렇게 보냈네요 미안해 미안해죠 내 말이 들리나요 뒤늦은 내 고백을 그댄 들을 수 있을까요 사랑해요 Estábamos con un poco de talento ecuatoriano, talento guayaquileño, bueno, machaleño, importado desde el Manso Guayas, de ahí cogí una curvadita y de Machala hacia el Guayas, del Manso, ¿no es cierto? Del Manso Guayas. Bueno, mi querida Liz, terminamos esta horita de todo lo que tiene que ver con Junior, ¿no es cierto? Ajá. Y dinos, ¿dónde se reúnen? Ya sé que sabemos que están solas, tristes y abandonadas, pero ¿dónde se reúnen para...? Ahorita el único lugar donde nos podemos reunir es en el Parque La Carolina, sea atrás de la Tribuna de los Chiris o en la Cruz del Papa, los únicos lugares. Los únicos lugares, así que si quieres unirte al grupo del fandom de Junior, lo único que tienes que hacer es a comunicarte con la Liz. La Liz está ahí todos los 24 horas del día en el Facebook, así que puedes encontrarla ahí. Nosotros nos vamos a despedir con algo de todo lo que tiene que ver con Junior. Es un artista que en solitario, muy pocas artistas en solitario aparecen en este mundo del K-pop, pero al menos ella se arriesgó a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces vamos con algo más de Junior y nosotros despedimos esta primera hora. Miren, así rapidísimo, tan rápido, más rápido que corriendo. Sí, ¿no? Una cosita antes de que ponerle a Denny. Alguna personita de buen corazón que desee unirse al fan club, con gusto la recibiremos con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, recuerden que la Liz está soltera, según ella. Así que hombres pueden acercarse al fandom de Juniel. Cualquier cosita, ya saben, preguntan por la Liz. Solterita, sin compromiso, según ella. Ella es fiel a todos y cada uno de sus novios. Así que no ha pasado nada, ¿no es cierto? A todos los siete les doy el mismo tipo de amor. ¿No es cierto? Ella es el número perfecto, 7. No mentira. Así que, listo. Mi querida Liz, nos despedimos un poquito y nos despedimos un ratito de Juniel. Nosotros vamos a seguir con un poco más de música. Vamos a poner un tema final, ¿no es cierto? Un tema final de Juniel para despedir esta hora de programa y nosotros recordarles, antes de cualquier cosa, recordarles que nos pueden escuchar a través de los 940 AM o si no a través del www.radiocce.com o si no, también lo pueden hacer mediante nuestra aplicación Radio CCE HD. Así de fácil, así de sencillo y nos pueden escuchar. En el Radio CCE HD ustedes nos pueden llevar a cualquier lugar. Nosotros compartiéndoles la mejor música, compartiéndoles el mejor K-pop, compartiéndoles su mundo, nuestro mundo, el mundo que a nosotros nos gusta, el mundo de los fandoms, de los dance covers, el mundo del cosplay también, ¿no es cierto? El mundo de los dramas. Este es el mundo de K-pop, esto es Compartiendo. Miss 남자 너무 사랑스러워. Bueno, y ahora vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a compartir, vamos a seguir hablando con nuestra querida amiga Liz. Pero esta vez la Liz va a hablarnos de otro de sus grupos, otro de los grupos en los cuales ella simplemente también le gusta, ¿no? También le hace a esto. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el grupo Pentagon, ¿no es cierto? Sí, con el grupo Pentagon. ¿Ese sí es un grupo? Sí, ese sí es un grupo. Ya. Cuenta este con sí varios chicos. ¿Cuántos son? ¿15? No, menos. ¿6? No, menos. ¿Más? ¿5? No, son más. Son en total 7 chicos. 7. Oye, aquí sí les gusta hacer los grupos, pero grandes, ¿no? Ellos sí, sí son en manada. Los sí, grupos. Ellos sí. Ya, mira tú. Ellos son 7 chicos. 7 chicos. Uh-huh. Mira tú. Y cada uno más guapo que otro. Más guapo que otro. Uh-huh. Debe ser. Sí, incluso Seok. Debe ser. Ahí sí que te diré. Ahí sí que te diré. ¿Qué te diré? Bueno, nosotros vamos a recordarles que simplemente tienen que escribirnos a través del K-Dancing World en la página de Facebook. Nos escriben y nosotros encantados de la vida para poderles, a lo cierto, ponerles lo que a ustedes más les guste. Entonces, vamos a decirles a ustedes que en esta tarde nosotros ya sorteamos o tenemos en el sorteo a 2 preguntas facilísimas de todo lo que tiene que ver con el artista, con la artista, ¿no es cierto? Con la artista de Juniel. Y ella nos ha puesto, aquí nuestra querida amiga Laliz nos ha puesto dos premios, los cuales solamente tienen ustedes que seguir respondiendo. Lo único que tienen que hacer es seguir contestando la pregunta, que inclusive ya está subida en nuestra página de Facebook. Tienen que respondernos y decirnos cómo se llama la canción con la que debutó. De hecho, acabó de sonar al final de la hora que nosotros terminábamos con Junior. Sonó, ya está ahí está la respuesta. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través del K-Dancing World Ecuador y ya se llevan un premio. O si no, decirnos en qué video, en qué drama participó Juniel con uno de los integrantes de CN Blue, haciendo un poco de cambio. ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Así de simple. Ahora, en cambio, nos vamos a enfrascar una hora intensa solamente de conversar con todo lo que tiene que ver con respecto a Pentagon. Pentagon, ¿desde cuándo ahora sí? Y ahora sí, tú, ¿desde cuándo? Más antes que Junior, después de no, Junior. No, Junior. A ver, Junior, Pentagon son nuevitos en esto. Son recién debutaditos. Ah, son recién debutaditos. Ya. Son nuevitos. ¿Ya? Uh-huh. ¿Cuántos? ¿Cuánto? Apenas van a tener 2 a 3 meses de debut. ¿Tres meses de debut? ¿En dónde debutaron? En Seúl. ¿En dónde? En Seúl. Te tomo la lección. Te tomo la lección. A ver, Pentagon debutó, a ver, ¿en la agencia o...? ¿En qué evento debutó? Ahí está. Me pone nerviosa. Ahí está. Andresito, por favor, no te acerques tanto. Dice que le pones nerviosa. A ver. Penta. Me pone nerviosa. Cambiemos la pregunta hasta que. ¿Puedo preguntar otra cosa? ¿Dónde los conociste? Ya, hasta que pienses la otra, ¿dónde los conociste? Los chicos de Pentagon, antes de debutar, ellos aparecían en programas como Pentagon Marker y todo eso. Ahí iban demostrando sus talentos. Ah, o sea, ellos hicieron un programa antes de debutar como grupo en sí. Ya, mira tú. De ahí fueron escogiendo a unos así para informar. Ah, hicieron un reality para formar algo este así. Grupo. Uh-huh. Mira tú. O sea, hicieron un reality. Uh-huh. Algo sí. Así. Hicieron un reality de lo cual salieron los integrantes. Ahí fueron saliendo los chicos. Sí, ¿y hace cuánto fue ese evento? Eso fue en sí hace unos... prácticamente ya debería ser un año. ¿Un año? Un año de eso. ¿De ahí escogieron? Sí, ahí fueron formando ya los chicos que iban a estar. Después ya cuando ya comenzaron ya el plan de Pentagon... la agencia mismo iba a y puso el plan de cada chico tenía que completar el pentágono con todas las cualidades para poder pertenecer al grupo. Ah, o sea, tenían que completar un pentágono. Ajá. Cada lado me imagino sí, que debe tener un... Claro. Incluso había uno de los miembros que no podía bailar, no, y aprendió a la fuerza. Sí, a la fuerza, pero ahora da lo mejor de sí para el grupo. Bueno, vamos a seguir conversando de esto de pentágono. Me pareció interesante eso de completar el pentágono. Completar el pentágono, ¿no? Uh-huh. Me pareció bastante interesante. Imagino que cada lado del pentágono, cada vértice del pentágono, sí, tenía algún tipo de estación en el cual tú tenías que hacer algo. Pero vamos a conversar con eso, vamos a volver con esta parte de la nueva, de eso, algo interesante. De hecho, me parece muy interesante el hecho de que escojan a los miembros del grupo de manera que vayan completando, vayan teniendo como retos, ¿no? Claro. Incluso hasta tuvieron la mala suerte de que no podían debutar. Les cambiaban la fecha de debut y todo. Todo era un caos para ellos hasta que por fin llegó el día del debut. Hasta que por fin llegó el día, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir compartiendo algo más de música. Para que después la Liz nos explique un poco cómo fue cómo era el funcionamiento este de Pentágono. De la formación del Pentágono, ¿no es cierto? De este Pentágono que reunía ciertas cualidades, ya después vamos a compartirlas a ustedes y a todos ustedes que nos escuchan a través de los 940M o si no a través de los del www casa, Radio CCE, Casa de la Cultura, casi digo radiocce.com, o a través de nuestra aplicación el Radio CCE HD. Y voy a sacarme de una duda después, mientras escuchamos la canción yo me saco de una duda que tengo con respecto a nuestra página web, así que enseguida regresamos. Come on, Jay! Ha! Get it going! Pobre mi amigo Andrés. Pobrecito mi amigo Andrés. Si les contara lo que está haciendo, pobre. Andrés, casi me botas del kiosco, ¿no? Pobre mi amigo Andrés. Cajes del oficio. Cajes del oficio. No queda más. ¡Listo! Volvemos por ahí. Estaba... Llegó quien faltaba. Sí, llegó la pieza fundamental de mi vida. ¿De tu vida? Sí. ¿Sí? Sí, llegó... Bueno. Llegó mi maestra. Llegó su sí. Llegó tu... Para que veas... La sensei. Llegó la sensei de la Liz. Llegó... Oh. Ahora entiendo por qué llegaba y hacía... Oh, gran maestro, sí, gran maestra. Porque... Ella llega y yo me pongo de rodillas ante ella. Ella llega y empieza a pedir... Ella llega y la Liz empieza a pedir bendición. No queda más. Ella llega ya y pide bendición así, oh, gran maestro, gran maestra. ¿No es cierto? Bueno, vamos a invitarle a que pase a la sensei de la Liz. Vamos a decirle que vamos a invitarle para que venga acá. Vamos a invitarle para que se siente. Pase adentro, tiene espacio, al fondo tiene espacio, acomódese por ahí. Siga nomás, al fondo tiene asientos. Los pasajes a la salida. ¿No es cierto? Bueno, llegó, ahí está. Para que ustedes le conozcan, ahí está la sensei de la Liz, la super sensei. Así, mi maestra. La que le enseña todos los trucos habidos y por haber, ¿no es cierto? Es la que le enseña todos los trucos habidos y por haber a nuestra querida amiga. Así que, bienvenida, maestra Saiyajin. De la Liz. No, de la Liz nomás. De la Liz nomás. De la Liz nomás. La Liz anda con sus cosas medias raras aquí. Nosotros no. Nosotros seguimos la corriente nomás. Una por cariño nomás. Una por amistad, para no quedar mal nomás. Bueno, tenemos a mi costado izquierdo, al frente, la maestra Saiyajin, como ya dije, de la Liz. Mi querida Pris, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola chicos, un gusto volver a estar aquí. Y... gracias por invitarme, yo solo vine a recoger mi premio, así que aquí me tienen, muchas gracias. ¿Ya? ¿Y aquí me tienen? El premio de los NOA. Agradezco a mi mamá. Y agradezco a la lista. Sí. Sí, ¿no es cierto? Mi querida, tú participaste en el premio de la semana pasada, ¿no es cierto? Sí, del programa de los NOA. Del programa de los NOA. ¿También eres seguidora de los NOA? Sí. Sí, sí conozco un poquito de ellos. Me gusta más porque hacen los covers de Cien Blue. Ah, tú sí. Vas por ahí. Y yo soy fan de Cien Blue, entonces. Ya. Ya sabrán, me encanta su música. ¿Solo su música? Sí. Bueno, sí, son cuatro chicos muy talentosos. Aunque están tan lejos, pero igual los sigo. Ya, ¿los sigues? ¿A dónde los sigues? ¿A donde se vayan? A donde estén. ¿Ya? A donde las fotos lo permitan. Ahí claro. En el Facebook, lo que te cuenta el Facebook, el Instagram, todo eso. Ya, ajá. Mira. ¿Qué tal? O sea que tú eres... ¿Tú perteneces a algún fandom? Sí, en este momento estoy ayudando en el fan club de Red Velvet. ¿Red Velvet? Sí. Ya. Entonces, ¿tú estás ahí coordinando Red Velvet? ¿El fandom de Red Velvet? Sí. ¿O solamente estás...? Ahorita estoy representando aquí en Quito, el fan club de Red Bull. ¿Ya? ¿Y Guayaquil? En Guayaquil está otra amiga mía que se llama Julia Matsubin. ¿Y qué hace la Julia? No sé, debe estar ahí trabajando. Ellas también saben hacer eventos allá en Guayaquil. Son súper chéveres, súper organizados. Sí, más que aquí. Sí, parece que sí. Parece que sí. Sí, Red Velvet. Sí, ¿han escuchado su música? Es súper chévere. Nosotros sí, y tú también. Yo sí, ¿ustedes me encanta. Han escuchado su música? Si no la han escuchado, pídanlo a través de nuestra página en Facebook del K-Dancing World Ecuador, o si no, también pueden pedirla a través de cada uno de los espacios donde nosotros tenemos para que ustedes se expresen y nos escuchen. ¿Quieres escuchar algo de Red Velvet? ¿Quieres escuchar algo de Cien Blue? ¿Quieres escuchar algo de los de NOA? ¿Quieres escuchar algo de Pentagon? ¿Quieres escuchar cualquier cosa? Lo que más te guste del mundo del K-Pop, lo único que tienes que hacer es escucharnos a través de nuestras tres líneas, los 940M, o si no, a través del www.radiocc.com, o si no, a través de nuestra app que puedes llevarla en tu celular, Radio CCHD. Así de fácil, así de sencillo, y nos puedes escuchar y nos puedes seguir a nosotros. A donde vosotros vayamos, nosotros estaremos. Y hasta donde ustedes vayan, hasta ahí seguiremos. ¿No es cierto? Eso sonó a discurso de candidato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a conversar también y vamos a entregarle el premio a nuestra querida amiga La Pris, ¿no es cierto? Vamos a entregarle el premio, vamos a entregarle el premio gracias a los de NOAA, ¿no es cierto? Ahí está de parte de mí para ti con todo mi yo, dice la Liz, ¿no es cierto? Bueno, de parte de los de NOAA, ¿no? Sí. ¿Nos recuerdas que, vamos a pedirle a la querida, ¿nos recuerdas cuál era el premio que íbamos a entregar? Claro, el premio para nuestra queridísima Prisita son unas fresitas de chocolatadas por responder la pregunta. Oh, qué rico. Bien, gracias. Sí, les comento, esas fresas no salen de la cabina. Estas fresitas de chocolatadas, mi queridísima Pris, vienen de parte de todos los chicos de NOAA, incluyendo mi parte, con mucho amor, y desearte gracias. Que hayas pasado un hermoso 14 de febrero. Oh, qué lindo, muchas gracias. Bueno, vamos, mucho amor, mucho amor. Mucho amor, mucho amor, comprensión y ternura. Bien, gracias. Para todos. Andresito dice que no cierra la puerta si no comparte. Así que se fregó. Ya huelo las fresas. Qué bueno. Ya huelo. El Andrés también ya huele, que se le van los ojos por ahí. ¿No es cierto? Bueno, así que premio dado, premio cumplido. ¿No es cierto? Listo, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Dice, ¿cuánto nos escuchas? ¿Desde el otro año? Desde el otro año. Desde el otro año, desde hace unos meses, sí. Sí, ¿no es cierto? Ajá. Sí, bacana, ¿no? Chévere. Sí. Buena gente, eso no. La mentira. Listo, entregamos el premio de la Pris y vamos a... Oye, Pris, ¿por qué dice la Pris que eres la maestra Saiyajin de ellos? Ah, no sé. Quedó porque le he enseñado algunas cosas de los fan clubs, no sé, por eso quizás. ¿Por qué? Anda, mentira. Sí. Voy a pegarme. Póngame una canción romántica. Voy a pegarme un discurso de esos que no me pego hace mucho tiempo. Bueno, gracias. No, mentira, Bueno, Pris ha sido una de las personas que más me ha ayudado y más ha creído en mí. Ha estado siempre ahí diciéndome, Liz, esto se hace, esto no se hace, tienes que ir por acá, tienes que ir por allá. Y me dio algo que siempre he querido, estar al mando de Junior. Ella me ha enseñado, me ha sabido corregir, y gracias a ella estoy donde estoy ahora. Profundo. O sea, no escucho, pero ves. Profundo. Nos rompió el corazón. O sea, ya voy a llorar, pero bueno. Bueno, nosotros se nos iba la lágrima y mientras la Priscila contestando. Sí, mientras la Pris contestaba el teléfono. ¿Puedes repetir lo que dijiste? O sea, salió de mi corazón, pero... Solo... Pero ya está. Tú le apoyas a la Liz, entonces también le estás apoyando en este nuevo reto que se puso desde hace 3 meses exactamente, que es de los de lo Pentagon. Ah, sí, claro, sí, le puedo ayudar. Liz, me estabas diciendo hace un momentito, me decías que estos muchachos para formar el grupo tenían que cumplir varios retos, los cuales formaban un lado o un vértice de un pentágono. Sí, justamente se dividieron en grupos. Cada grupo tenía algunos retos que cumplir para poder formar el pentágono. ¿El pentágono? Perdón. Es que llegó la Pris y me siento nerviosa ahora más. Porque la Pris me califica todo. Tomo la lección. La Pris me toma la lección. No, de Pentagon no sé mucho, lo siento. O sea, la Pris. La maestra de Pentagon eres tú. O sea, la Pris ahorita está anotando todas mis faltas y después me va. A la salida me da mi castigo. No, tampoco. Bueno, me decías, se dividieron en grupos. Uh-huh. Y después, unos tenían que aprender a bailar. En uno de sus grupos estaba el chico que te digo, Seok no podía bailar. Él tenía que aprender a bailar. En el otro grupo tenían que cantar. Así, era diferentes retos. Diferentes retos. Uh-huh. Y al final ¿Se cruzaban o solamente se quedaban no, el reto después tenían que presentar lo que les habían puesto y según eso iban ya formando el pentágono. Mira tú, una forma de crear un grupo, una nueva forma muy original de crear un grupo, una forma fuera de lo común de crear un grupo, ¿no es cierto? Poner retos, después ir escogiendo, uh-huh. Ir escogitando y de ahí formar el grupo en sí. Bueno, vamos con algo más de música, vamos a compartirles con ustedes un poco más de música, así que ya sabes, si quieres ganarte un fabuloso premio gracias a Juniel, lo único que tienes que hacer es simplemente escribirnos a través del K-Dancing World y decirnos con qué canción debutó Juniel y en qué cameo salió junto con uno de los integrantes de CN Blue. Así de simple, así de sencillo. No, Pris, no. Ya no participa en mi. No, ya dije que no. Bueno, aunque el Andrés dice, el Andresito dice, si es que me compartes esas fresas, puedo estarlo pensando. Si no, vamos con algo más de música y enseguida regresamos con algo más de aquí, de Compartiendo K-Pop y más K-Pop. ¡Ay, ay, ay! ¡Volvimos! Oye, esa canción nueva, ¿no? Nueva en nuestros archivos, Andresito. Sí, ¿no? Una canción de los Tomodachi. De Phonetic. Hasta ahorita quiero conocerla de los Tomodachi. De hecho, te perdiste. Porque aquí, por aquí estaba rondando un Tomodachi. ¿No es cierto? Por aquí estaba rondando un Tomodachi. ¿Y no le presenta? Es que como eso que anda sin novio. Toca prevenir. Ahorita lo que sea. Lo que caiga. Lo que caiga, dice. Así dice, ¿qué tal? ¿Le creemos? No sé. Puede ser. Ahí está. Ella es una de las que me creen. No, ella nos dijo que sí te creía. Pero ella lo puso así como que sí. Él puede ser de la prisa más a mi favor. No tanto así, ¿no? No. Es no tanto así. Bueno, mi querida Liz, y nos decías que formaron y debutaron. Nos estabas comentando y nos decías que se les hizo complicado debutar. Ajá, ellos tenían que debutar exactamente en junio, pero les cambiaron la fecha por el hecho de que no tenía la agencia estaba pasando por un problema económico. Ya. Después le cambiaron para septiembre, me parece. Sí, y otra vez les cambiaron hasta que por fin debutaron en diciembre. Por fin debutaron este mes de diciembre. ¿Con qué canción debutaron? Con la canción de ¿con cuál? Era Gorila, sí, Gorila. Gorila, con la canción de Gorila. ¿Qué tal? Mira tú, con la canción de Gorila. Gorila es un grupo también. Pero también es una canción. También es una canción. Mira, pero no son coreanos. No, pero ellos no son coreanos. De Gorilas es. De Gorilas es alemán. No estoy seguro de dónde es Gorilas. Sí, les he escuchado. Sí, no es cierto. De Gorilas es alemán. Alemán es de Gorilas. Mm. Pero este gorila no era alemán. ¿Es este gorila tenía los ojos rasgaditos. ¿No es cierto? ¿Cuántas canciones tiene? Por el momento tienen una así oficial. ¿Oficial? Sí, de ahí hacen varios covers. ¿Hacen covers? Uh-huh. O sea, de hecho creo que la mayoría de grupos empieza haciendo así. Sí. ¿Y entonces cuál te gusta? La canción oficial, porque de ahí los... ¿Cuál te gusta? ¿De los chicos? Sí. Yo amo a Seok. ¿Por qué? Porque es tan guapo y tierno y no sabe bailar como yo. Es la princesa que goza y goza. Que... Es que yo no los conozco, lo siento. Estoy aprendiendo ahora de la misma. O sea, y ahí es la parte de la que dice que el maestro se hizo alumno. Sí. ¿No es cierto? O sea, aprendía bien de mí y ahora yo estoy aprendiendo de ellos. Claro, como debe ser. Sí. Entonces, ellos debutaron en el mes de diciembre. Están, o sea, están flamantitos. Sí, nuevitos. Ellos son nuevitos, huelen a nuevo todavía. Huelen a nuevo todavía, tienen el aroma nuevo todavía. Pero están en pañales, ¿no es cierto? Sí. Están en pañales y todavía tomando el biberón. Pero alaja el proceso. Realmente sí. Alaja el proceso. ¿Y cuándo, o sea, ellos, o sea, me imagino que el objetivo era que se acababa el concurso y debutaban. Claro. O sea, la final del concurso era el debut del grupo. Sí, pero como te digo, o sea, ellos no pudieron debutar por el hecho de problemas económicos, así que ellos mismos se unieron y comenzaron a pegar pequeños postercitos en la agencia que ellos querían debutar. Ellos hacían lo posible por debutar, pero por los problemas económicos se les complicó un poquito. ¿Y cómo les fue en el debut? El debut fue hermoso, fue chévere el debut de ellos. Cuéntanos, ¿cómo fue el debut? A ver, para el debut, yo todavía me acuerdo del debut y no lo creo. Los chicos se sacaron el aire para ese debut también. ¿Pero cómo fue? Ya, yo solo le vi a Seok. No, el chiste era verle a todo el grupo. O sea, si voy a ver a una persona, le veo, ¿no es cierto? No, es que en el caso de decir, aquí está Pri, si viene Jonghwa y Minhyuk, ¿a cuál le pasan mirando ese rato? A los dos. Muy difícil. ¿A Jonghwa? Ahí está. ¿No es cierto? Pero ¿cómo fue el siempre debut? Cuéntanos. El debut fue a lo grande. Ya sabemos cómo. Sí, ¿pero en qué programa? ¿Cómo debutaron? ¿Cómo fue? Bang. ¿Cómo fue el cómo fueron el debut? En el Music Bank, ¿verdad? Ah, muy sí, bien. En el Music Bank. En el Music Bank. Sí. Ya, o sea, ellos debutaron en el Music Bank. ¿Y te acuerdas más o menos cómo fue su debut o el show para presentar su canción? A ver. En el Music Bank la presentación fue intermedia. Se presentó CN Blue, se presentó BTS. Yo no vi eso, me lo perdí. Tienen que pasarme los links, por favor. Tienen que pasarnos el video. Sí, pásenos el video, por favor. Nosotros no hemos visto esas cosas. Sí, me lo perdí. ¿Cierto? Pero bueno, fue un debut a lo grande. Sí. Un bautizo con grupos que ya están medios considerados. Sí. Consolidados. Con los grandes se presentaron. Con los grandes. Uh-huh. Sí. ¿Que pertenecen a la misma casa disquera o a otras? No, a diferentes. A diferentes casas disqueras, imagínate, o sea, sí. CN Blue. CN Blue pertenece a la FNC. ¿No es cierto? Debutaron junto a los grandes del K-pop. BTS, otro EXO. De los grandes. EXO, otro de los grandes. Uh-huh. Uno de los, no, dentro de los grupos más, pongámoslo así, entre comillas, de las más sonadas de todo lo que tiene que ver con el K-pop. Debutaron hace 3 meses exactamente. Ajá. Y ahorita, o sea, ¿quién está? Solamente estás tú. ¿En el fandom o tienes alguien más? Sí, aquí cuento con más personas. ¿Más que con Juniel? Sí, o sea, con Juniel cuento con uno que dos. Acá sí ya son 3 personas que me están ayudando bastante. ¿Ya? Sí, que no pudieron venir el día de hoy por el hecho de que estaban un poco ocupadas, pero le mando saludos a la Caro y a la Stephanie. ¡Saludos a la Caro! Carolina, ¿qué? ¿Lara? ¡Burbano! ¡Carolina Burbano! No es Juanita, es Carolina. ¿No es cierto? Y al Stephanie Cando. Un saludo. Extendemos el saludo a la Liz. Y nosotros extendemos la invitación para todos ustedes que nos sigan escuchando a través de los 940M o a través del www.radiocce.com o si no también a través de nuestra aplicación, el Radio CCE HD. Si quieren pedirnos una canción, simplemente lo único que tienen que hacer es conectarse con nosotros a través del Facebook y poner K-Dancing War Ecuador. Nos piden su canción y nosotros estaremos gustosos de complacerlos. ¿Quieres ganarte un premio? Responde las preguntas que ahorita ya están subidas en nuestra página de Facebook. Son facilísimas, las preguntas son simplemente la primera. ¿Con qué canción debutó Juniel? Y la segunda, ¿en qué cameo participó junto a uno de los integrantes de BTS? Responden eso y nosotros... De CN Blue, con uno de los integrantes de CN Blue. Y perdón, se me cuidado, confundió. Entonces, justamente, responden esas preguntas y ustedes se llevan unos fabulosos premios gracias a nuestra querida amiga Lariz, que vino representando hace ratito, hace una horita nada más, vino a hacernos conocer un poco más de su artista, otro de sus artistas favoritos, que es Juniel. Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes un poco más de música. Sí, vamos a poner un poco más de música y enseguida regresamos ya para empezar la recta final de nuestro programa. Recuerden, los 940M, este espacio donde ustedes pueden compartir su mundo, nuestro mundo, el mundo del K-pop, el mundo que nos gusta, el mundo que suena en cada uno de nuestros corazones. Gotcha, take it. 저택도는 겁쟁이들아니까 내가 허기져가지는 어떤 미동이 막 건전지른 너의 시계처럼 틱톡 oh! 모두 같다고 싶어 해라 도바리 그대도 승리는 내 점프로바비 내꺼 빠져들어 yet the lovely 뭐든 해줄게 여기 말래 퍼블리 Bueno, volvemos en estos los últimos ya casi 5 minutos nada más, que tenemos un poco de problema de programa. Vamos a agradecer a Jessica Daniela, que es una de las personas que más nos ha seguido. Honestamente me atrevo a decir que es una de las personas que es más fiel a nosotros. Oh. Ella sí, todos los días sábados se sienta en frente a su equipo de sonido y nos escucha. Y ya nos ella siempre nos queda que compartimos algo, es la primera, de hecho, es la primera en linkearnos junto con la hermana. Es una nena que siempre está pendiente de todo lo que hacemos, está pendiente de participar en todas las canciones que nosotros ponemos, y está siempre pendiente de todas las cosas, y nosotros encantadísimos de compartir con ella, encantadísimos de estarle saludando cada vez y cuando a nuestra querida amiga Jessica Daniela, junto a su hermana, que siempre están con nosotros, siempre están ahí con nosotros, ya siempre están ahí, y también a alguien que ya perdió sus premios, a nuestro amigo Leo Eras, lamentablemente ha ganado dos, de hecho él ha sido las personas que ha ganado tres concursos y no retiró y nunca retiró el premio. Qué mal. Entonces, lastimosamente, nosotros, como les decía hace un ratito y les he dicho todos los programas, nosotros no podemos quedarnos con los premios y tenemos que volverlos a sortear. Así que él también, muchísimas gracias por saludarnos, él siempre nos está saludando, siempre está escribiéndonos y nos dice hola, que dan sin un saludo a todos y pedir disculpas a Liz por no poder ir, pero que tuvo cosas de la U. Sí, Leito. Pero parece que hay una civil. Te comprendo y ya sabes. Sí, Leito. Sí. La Liz comprende. Sí, ya comprendo. Pero los premios son para mí, ¿verdad? Me los pueden dar a mí. La Liz pide que... Por derecho. Por derecho obligatorio. Ajá. Mi querido Leo dice que por favor, la Liz le entregues a ella. Sí, pero lamentablemente se perdieron, así que también enviamos un saludo a nuestro querido amigo Leo Eras. Leo, muchísimas gracias por escucharnos y compartir con nosotros, ¿no es cierto? También tengo otros saluditos ya a Michelle también, ya le saludé, ¿no es cierto? Y también a Verónica Villegas también, que reaccionó a una foto que nosotros pusimos, a la también, ¿no es cierto? Y que ellas, a la Vivi Gordón, que también nos dio un like por ahí a una de las publicaciones que nosotros también subimos acá, y así me extendería muchísimo, me faltaría una hora de programa para poder nosotros saludar a todas las personas que hacen posible que nosotros sigamos acá, y también a todas las personas que siguen poniendo y publicando compartiendo las cosas que nosotros, valga la redundancia, les compartimos a ustedes, ¿no es cierto? Así que simplemente muchísimas gracias por estar junto a nosotros, muchísimas gracias por escucharnos sábado a sábado, y muchísimas gracias por conectarse a los 9:40 AM, y si no, también por conectarse al www.radiocce.com, o también por conectarse a nuestra querida app, el Radio CCE HD, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros sábado a sábado. Bueno, mi querida Liz, ha sido un gusto, un placer enorme tenerte otro sábado más junto a nosotros. Muchas gracias. Aquí está también la Pris. Muchas gracias por venir, por acompañarnos esta tarde, por retirar el premio. Ese lindo premio. Y ya sabes que además quedamos con un premio sorpresa, ¿no es cierto? Sí. Ya vamos a preguntarle a la jefa si es que alguien ya se ganó el premio especial de los de Noa. Todavía no, dice, todavía está ahí. Sí. Sí, ya está. Entonces, ¿quién? Eli Vasco. Como ya va a venir a retirar, dijo que venía. Ah, ella le tiene que... Ya está coordinado, dice. No sé, yo esas partes sí ya no me meto. Yo solamente me dicen premio, yo pongo premio. Me dicen entregue, yo entrego. Entonces, eso ya es la jefa ya. Entonces, ya está coordinado con nuestra querida amiga Eli Vasco, quien se ganó la camiseta de los Noa. Y eso, ya les podemos decir que se ganó. Sí, no, se ganó una camiseta autografiada por los cuatro integrantes de los de Noa. ¿Y qué más? Vamos a tener un premio especial la próxima semana, dice la jefa. Vamos a hacer con fanfics, dice la jefa. No tengo ni idea, pero en la semana les prometo que me pongo a investigar como niño de colegio. Me han puesto a hacer la consulta de la semana, que es un fanfic. Copia y pegue. Son muy buenos, muy interesantes. Ya me he leído unos cuantos. Así, así será. Vea usted. Yo sí no sepo. Andresito, ¿ha escuchado eso del fanfic? Cada vez se aprende algo nuevo, ¿no? Hoy he aprendido que es un... No, fanfic. Hoy he aprendido que es un cameo. Que no es el que cameo. Tiene la joroba. No, ese no es. Yo sí expliqué lo que era un cameo. Sí, ¿no es cierto? También. Sí, volví a explicar. Así que ya saben, tienen dos versiones de lo que es el cameo. Y ahora, mi querida Lix. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por darme otra vez la oportunidad de estar aquí. Hemos pasado una tarde muy linda. Así es, una tarde muy agradable junto a todos ustedes. Una tarde en la cual nosotros... simple y sencillamente estamos compartiendo con ustedes, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos aquí para ponerles a los artistas y decirles que les vamos a poner las músicas. Y en este espacio quiero agradecer a una persona que ha estado ya conmigo desde hace 6 años de mi vida. Muchísimas gracias. 6 que yo me acuerde, los otros 2 ya no me acuerdo. Yo a partir del 5º año ya empecé a perder la memoria, por eso digo que son solo 6. Así que muchísimas gracias por compartir conmigo y por enseñarme cada día que uno puede ser mejor persona. Un saludo y un I love you con todo mi chungo para esa persona muy especial que siempre ha estado ahí apoyándome y que siempre, siempre, siempre ha estado ahí donde yo lo necesito, cuando yo lo necesito, dándome la mano, siendo la persona que realmente me ha hecho cada día levantarme con un propósito nuevo, todos los días. Y sí, yo sé que son 7, no son 6, son 7. Muchísimas gracias y no tengo nada más que decirte que desde el fondo de mi Wajangwer, ¡qué romántico! Sabes que eres una de las personas más importantes en mi vida. Muchas gracias por eso. Y yo, de esta manera, cursi, me despido y les digo con ustedes. Mucho gracias. Bien, bien, nos vemos el próximo sábado. Chau, Andresito. No, tranquilo, Andresito, no era para ti. No te emociones. La emoción. No te emociones. Muchísimas gracias, entonces. Gracias. Mi querida Liz, mi querida Fritz. Gracias. Muchas gracias. Me despido y digo, chau. Everybody shit 모두 다 같이 발걸음은 박자에 맞춰 오늘은 밤새 놀아보는 거야 가만히 있다가 큰 코 다쳐 Oh girl 역시 pretty pretty 주관적으로 봐도 너 willy willy yeah. 독보적인 존재 이미 이미 다른 여자들은 저 뒤로 밀리 밀리 저들어 예쁜 Come on, come on, come on Let me hit the yeah 그건 반칙인데 조심하다 쉽게 예쁜 누구보다 예뻐 생각하지 계속 가까이 다가와줘 내 앞에 또 들어오잖아 시간은 많아 잘 모르겠거나 그 위로는 알아 24시간 말도 안 되게 예쁜 성격이잖아 예쁜 예쁜 Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, Dance Covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos! ¡Súper!